Muy, muy buenos días, queridos, queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. Viernes 20 de junio, fíjense ustedes en qué momento estamos. Frío, frío en la Santísima, hay que salir abrigado para que el frío no nos invada. Buenísimo comenzar el día con fotos de los amigos haciendo de las suyas. Buen día Mario, buen día Fernanda, buen día Ale, buen día Mariana, por supuesto que sí. ¿Cómo intentar calmar la sed con el alcohol? Acostumbrarme a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. Detrás de tu mirada hay cielos que el cielo respira. Después de tu ventana el día levanta y camina. En el final de tu vestido resuelves toda la claridad. ¿A dónde vas llevándote contigo la mañana? ¿De dónde vienes cuando es noche sobre mi garganta? Y me visitas el silencio y me asesina la soledad. Yo sé que anduvo un miedo bajo la luz de tu frente. Y sin embargo sigues atormentando a la muerte. Entre los pliegues de tu sueño está despierta la realidad. Te debo mis canciones y esta especie de alegría. Me diste el nuevo asombro y un sentido en la sonrisa. ¿Dónde vas llevándote contigo la mañana? Lo dice Jorge Galdemire, lo canta la balsa que ya navega. Trajiste la esperanza abierta al olimpo del vuelo. Antes que tú no había nada, después no hay nada más que tú. Casi nada, ¿verdad? Bueno, les cuento lo que nos espera para el viernes de hoy. Una balsa llena de tripulantes con muchas ganas de hablar, de comunicar, de contarles cómo viven estos momentos históricos, estos momentos políticos, estos momentos también de frío. Por lo tanto, mucho para compartir. Recuerden que por el 099-644-233 también la voz de ustedes puede juntar madera y fortalecer la balsa. Era un pueblo, era un lugar de autobuses fallecidos, donde había la pureza implacable de... Recién compartíamos Claros de Jorge Galemire con Eduardo Arnoyans y ahora Nieblas y Neblinas, una canción hermosa de Arnoyans, en este caso versionada. Altavoces alejados, soplando música fría de violín mexicano. Pedro Dalton lo ubica, en verdad, Polenta. Tiene razón, Estela, es mejor escuchar la canción desde un comienzo. Como hoy no cumplo años, pero igual me llevo el día, se aparece aquella historia con su lenta disciplina y va aquel que ya no soy. Era un pueblo, era un lugar de autobuses fallecidos, donde había la pureza implacable del olvido. Hubo mi padre y mi madre, hubo la casa amarilla, allí mi hermana y mi Paula, y una niña de enfermería. Alejados, soplando música fría de violines mexicanos y palabras como avispas, matiné que yo soñaba. Un cielo demorado con algo de Viernes Santo, anochecían las puertas con renuncias y presagios. Era algo como un sitio, un paraje es un hospicio, existiendo al otro lado. Thank you. Excelente, ¿verdad? Pedro Dalton, Luciano Superviel nos regalan esta versión de Nieblas y Neblinas, realmente para guardar. Y con esta hermosa versión nos vamos a ir a uno de nuestros tripulantes, Leandro, que levanta la mano para participar. Nieblas y neblinas, por un carro lo temprano y un estruendo de gallinas. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días, estimada audiencia de la balsa. Bueno, ¿cómo están? Como han pasado, liquidando otra semanita más, se nos termina junio, unos días de sol preciosos, por suerte aflojó la lluvia, pero parece que se viene el frío. Está bien, es época de frío y tiene que ponerse así, es bueno, ayuda, elimina mucho insecto, mucho bichito que anda en la vuelta. El proceso natural de las estaciones es fundamental para eso. Así que bueno, hoy la columnita viene con algunos temitas políticos, algún comentario, siempre haciendo referencia a cuestiones que van sucediendo, ¿no? La columna pasada estuve haciendo referencia sobre lo que estaba pasando en el Parlamento, sobre la votación del presupuesto. Y bueno, ya no sé si están al tanto, pero sí, probablemente sí. El gobierno consiguió que se le aprobara algunos de los puntos extras que había colocado allí. Consiguió dos votos que necesitaba de Cabildo Abierto, Perrone y el otro diputado. Pero, ¿qué pasó? Aparentemente, creo que hasta la coalición los escrachó poco menos de traidores. qué lástima, ¿no? Porque cuando se plantea algo así, que es para dar una mano, para beneficio de la propia ciudadanía, la gente que los vota, para darles esa confianza, les da esa confianza para que lleven adelante los hilos del país, esa actitud egoísta, mezquina, de no darle al gobierno lo que necesita para poder hacer las cosas, para poder llevar adelante sus proyectos. La verdad que es una vergüenza. Me sorprendió, y a veces uno piensa, ¿no? Cuando otras personas que están en otras filas políticas, y bueno, a uno le parece que la verdad la tiene uno nada más, y bueno, no podría pensar diferente, pero bueno, es así, y creo que en este caso estos dos diputados tuvieron un bien por encima del personal, ¿no? Creo que creyeron en el bien común y en dar una mano al país, y más allá de su convencimiento y de sus ideas, creo que tuvieron esa actitud honorable de darle el voto al gobierno, porque lo que estaba necesitando es verdad. La administración anterior dejó muchas deudas, dejó muchos agujeros, como decía en la columna pasada. Pero bueno, aquí parece que salirse o ser no ser fiel incondicionalmente al Partido Nacional, en este caso a la calle Pou, que es el que sigue dirigiendo aunque no aparezca, es el que sigue digitando, manejando los hilos de estas marionetas. Bueno, ya vemos lo que le pasa si unos deciden no acompasar el ritmo de ellos que les van marcando. Bueno, quería decir eso sobre la actitud que está teniendo el resto de los partidos, porque esto no solo tuvieron críticas de su propio espacio de Cabildo Abierto, sino que del Partido Nacional y del Partido Colorado. También, cambiando un poquito de tema, pero referido con esto, una de las cosas que estamos viendo, que está sucediendo en nuestro vecino país, con la condena de Cristina Fernández, y bueno, cómo la justicia viene actuando allí, la verdad que totalmente dirigida por un personaje, por el poder económico, en este caso representado por Macri. Y aquí, bueno, empieza a haber algunos chisporroteos. Se le viene dando siempre, criticando a la fiscalía, criticando a Jorge Díaz, el ex fiscal de corte, ahora con ese pequeño enfrentamiento con Percival, el otro fiscal que está trabajando en las causas de derechos humanos. A mí me da la impresión que cualquier situación sirve para desacreditar a la justicia o a los actores que están en la justicia en nuestro país. Que no nos pase lo que está pasando en Argentina, esa palabrita que están usando ahora, la famosa judicialización de la política. Se viene dando en muchos lugares, pasó con Lula, pasó con Dilma en Brasil, con el juez Moro, aquel fenómeno que se prestan para todo esto, pura y exclusivamente por dinero, porque no hay otra forma de explicarse esto, cómo se venden así, lisa y llanamente. Bueno, creo que tenemos que estar atentos a algunas de estas cositas. A veces la cajita de resonancia en Argentina después empieza a hacer ese ruidito aquí al lado, porque muchas cosas que suceden allá después las vivimos acá. No nos olvidemos que ya se formó acá el Partido por la Libertad, La Libertad Avanza, ese ejemplo que nos está mostrando este muchacho Milei, que la verdad nefasto totalmente. Bueno, ya tenemos una célula en Uruguay. Hay algunas cositas que hay que prestar atención, que hay que seguirlos, no verlo como unos loquitos, porque cuando querés acordar, toman cuerpo, echan pata y bueno, los tenemos encima. Bueno, gente, hoy la columna venía por ese lado. La estoy grabando en la mañana, tempranito. Ayer tuvimos muchas tareas aquí, aunque fue feriado, pero siempre afuera y siempre hay cosas para hacer, nunca se termina, siempre cuidando algún bichito, cortando un poco de leña, bueno. Así que nada, desearles un buen fin de semana, que descansen, va a estar fresquito, pero bueno, pero lindo, ya les digo. Nos queda vernos la semana que viene, desearles que pasen lo más lindo posible y bueno, estar atentos a estos avisos que estamos viendo, que siempre son lucecitas que se encienden y que bueno, a veces no hay que dejarlas pasar y prestar atención. Un abrazo grande, que pasen lindo, nos vemos pronto, chao. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán,

Calma. Estamos en la balsa. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Siempre estamos en redacción de Ecos Regionales para transmitirte y a la audiencia de La Balsa los principales titulares que hoy estaremos desarrollando como noticia en la edición de hoy martes 20 de junio. Te paso a detallar que hay un informe que una entrevista, mejor dicho, con el presidente de la Cámara de Turismo de Flores, quien es la institución que ha estado delineando algunas actividades para el presente año, para potenciar la actividad de esa organización que nuclea a distintas empresas que tienen que ver con el turismo del departamento. En ese sentido, te puedo adelantar que se está conformando, instrumentando un plan del turismo para el departamento como forma de dinamizar un poco la economía en ese sentido, pensando fundamentalmente agregar al ecoturismo la parte cultural, fundamentalmente de convenciones, por lo que bueno, eso exige algunas inversiones por parte del gobierno departamental, entre ellas, como se ha insistido en los últimos días, el reacondicionamiento de la sala mayor del Cine Plaza, que para ese tipo de actividades va a ser fundamental en la medida en que una sala de esas características no existe en esta región del territorio nacional. Por otro lado, la representante nacional por el Departamento de Flores, arquitecta Ana Laura Melo, del Frente Amplio, tuvo una intervención en la Cámara Baja Parlamentaria para analizar aspectos que tienen que ver con la rendición de cuentas, pero no a nivel general, sino de cómo impactan esos resultados en algunas áreas de la actividad en el Departamento de Flores, en especial en la parte social, y en ese marco la salud en forma específica. En ese sentido, bueno, valoró los esfuerzos que están haciendo las nuevas autoridades para mejorar algunos aspectos que han sido temas recurrentes en los últimos años. Hablemos de, por ejemplo, a nivel de ACE, la falta de medicamentos y la complementación de servicios con otras instituciones. Estos temas, precisamente, Eduardo, los profundiza la propia directora del hospital, el doctor Edison Camacho de Flores, la licenciada Luciana Irizabal, quien fue entrevistada por el tema del desarrollo del plan invierno en nuestro departamento, que bueno, brinda amplios detalles para que la comunidad sepa cómo manejarse en estos tiempos de invierno que generalmente traen consecuencias fundamentalmente a niños y adultos mayores. O sea que por ahí tenemos una información de interés público que se amplía con estos otros dos temas que decíamos. El abastecimiento que está teniendo el hospital local de medicamentos que ya no está faltando, se está solucionando, y la complementación de servicios de salud que por ahora, de acuerdo a lo señalado, se está haciendo en forma correcta, por decirlo de alguna manera, con otras instituciones de ACE de la región. Falta mejorar otro tipo de complementaciones, específicamente con los prestadores o el prestador de salud privada del departamento. Pero hay expectativas de que eso va a ir mejorando con el tiempo. También en materia de salud hubo en el correr de esta semana una muy interesante charla sobre la prevención del suicidio que organizó el Grupo de Prevención del Suicidio recientemente constituido en el departamento y que ya organiza una actividad pública de este tipo. Sabes que la sala de La Reñaga se mostró con repleta de público, fundamentalmente jóvenes que están interesados por esta problemática muy seria. Te diré que quienes, los técnicos que tomaron parte de esta charla, dejaron mensajes muy interesantes que son recogidos en la edición de hoy por ecos regionales. Son testimonios, experiencias vividas a lo largo del tiempo por dos personas que han sufrido directamente las consecuencias de ese grave flagelo, como ellos mismos lo califican. Bueno, ayer, 19 de junio, fue celebrado un nuevo aniversario del natalicio del jefe de los orientales, del prócer general José Artigas, con un acto multitudinario en la Plaza Constitución, con el aditivo de que los niños de primer año realizaron el juramento de la bandera en una ceremonia que siempre es tocante por lo que ello significa, y eso trae aparejado naturalmente el acompañamiento de padres y familiares de estos chicos que naturalmente viven una jornada emotiva en ese sentido. El frío, pero además el sol que brilló sobre Plaza Constitución hizo más cálida la jornada de ayer en el acto patrio. Agregamos también, Eduardo, ya para ir concluyendo este espacio, que la radio dedica a ecorregionales para que transmitamos las informaciones que estaremos dando para hoy, que estuvieron autoridades de una institución que cuida el patrimonio nacional, estuvieron recorriendo algunos edificios patrimoniales y también algunos sitios, geositios del Geoparque Mundial UNESCO, como forma de coordinar acciones para potenciar ese bien turístico que nuestro departamento ofrece a la comunidad nacional e internacional. Eduardo, te deseo una buena jornada. También felicitarte por lo que sabemos de las nuevas inquietudes que FM 94.3 El Camino pondrá en el aire próximamente. Capaz que estoy en una infidencia, pero no digo nada, digo nada más que eso. O sea, felicitaciones por las nuevas propuestas que habremos de tener a partir de julio. Un abrazo para ti, un gran saludo a toda la audiencia. Muy buen fin de semana para todos. Chau, chau. Transida de dolor, templando tono mayor. Bye.

conducida por Javier Martín, enriquecen, por supuesto, el éter, enriquecen las posibilidades de escucha, y nos pone muy contentos. Se suma a Escalón Tropical los viernes y los fines de semana también son de Stop Radio Weekend. Y suben al vagón el desamparo y el... Como ustedes saben, Info 24, el informativo de la radio M24, también nos acompaña de lunes a viernes de 6:30 a 8. Y luego, bueno, la música del camino y también algunos especiales. Estos días estábamos escuchando a Adriana Varela con algunos especiales sobre tango, sobre Troilo en particular. Y bueno, la idea es que a partir de julio también participe del aire de la 94.3 Política Activa. Política Activa tiene como objetivo justamente generar ciudadanía activa y para eso nuestros representantes, o sea, la diputada Ana Laura Melo, el diputado Gressi y el intendente Diego Irazábal, van a tener su espacio periódico, digamos, ¿no? Con una periodicidad de 15 días, ellos van a tomar la palabra y le van a contar a la ciudadanía cuáles vienen siendo sus actividades en sus ámbitos de responsabilidad. Aquí el plan es justamente poder focalizarlo como un lugar de trabajo, como un lugar, la representación departamental, digo, ¿no? Y que nos puedan contar esta semana en qué están trabajando y por qué. Estas columnas no tienen otro guión más que ese, informar a la ciudadanía de sus actividades cotidianas, de trabajo, en qué proyectos están trabajando, por qué, para dónde va, cuál es el, cómo se involucran a nivel local, a nivel nacional. Errantes y suicidas. Y esas columnas luego también se van a compartir desde las páginas de Ecos Regionales. Pasajeros sin más, equipaje que el alma. Entonces nos parece que es una construcción que se va, por supuesto, como todas ideas, y como lo canta tanta gente, toda idea es mejorable. Pero bueno, va a tener esa lógica, una lógica de comunicación, también de ida y vuelta, también desde la radio se les va a poder preguntar directamente a ellos por algún asunto de interés y ellos, por supuesto, con toda la disponibilidad a responder. Relámpagos de hielo, andenes de nostalgia. Y bueno, como todo espacio en construcción, también la estética es muy importante y por eso el artista Jesús López está trabajando en darle una imagen a este programa, a este espacio. Y por supuesto que lo compartimos aquí en La Balsa con la intención de que a quien le resuene alguna idea para sumar, que se sienta invitado a compartirla, ¿verdad? El desamparo y el dolor, amores no resueltos, padre cuyos hijos están muertos, y la mirada destrozada, tanta pena acumulada, la desilusión trepa el vagón. A Estela le parece una muy buena idea, Raúl quiere y se quedó pensando en cómo participar. Genial. Pasajeros del tren del tren del alma. Gente que solo busca la paz y la calma. Errantes y suicidas a la primer parada. No desciende el amor aunque lo empapes de dolor. Pasajeros sin más equipaje que el alma. Condenados al recuerdo. A Pedro de la COVID-2 se le ocurre por qué no hacer también mesas de conversaciones, mesas de debates entre los diputados cuando un tema nacional así lo amerite. Y por supuesto, Pedro, vamos a ir por eso, claro. El desamparo y el dolor, amores no resueltos, padre cuyos hijos están muertos y la mirada destrozada, tanta pena acumulada, la desilusión. Y así, entre novedades y buenas ideas, nos vamos a ir a otro espacio queridísimo aquí en La Balsa. Ese es el espacio de Ale. Gracias a la tripulación de La Balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Calma. Estamos en La Balsa. Hoy viernes 20 de junio, mañana fresquita, fría, por estos lados, con un amanecer hermoso y un migrar de una cantidad de palomas que van dibujando en el cielo con su vuelo. Y bueno, hoy queríamos compartir con ustedes también una forma de, bueno, de ver cómo a veces la información en genérico comúnmente nos va condicionando. Y esta semana, que se ha dado mucho en la consulta, es el hecho de el tema de la temperatura, del clima, de lo frío. Sin duda que hace frío, sin lugar a duda que la cantidad de gente que hay en la calle y que vive a la intemperie, uno dice, no, nada. Le cala los huesos de ver que pasen esas cosas. Y aparte de eso, también el hecho de esta semana, o estos días que se ha dado, también en la consulta bastante, el qué frío. Y el frío, y el frío, y un frío como nunca. Nunca hubo un frío como este. Y cómo eso se va, ya como que se va poniendo de moda, es como una tendencia, ¿no? O sea, pasó en el verano, los calores más insoportables y el calor como este nunca. ¿Y qué son esos comentarios que a uno le llama la atención? Porque bueno, seguramente muchos de los que estamos escuchando y compartiendo este programa hemos dado algunas vueltas al sol. Hemos dado tal vez algunos más que otros, pero todos hemos dado vueltas muchas al sol. Y sí, el invierno en estas latitudes es frío, que ese frío se acompañe con la humedad, que es algo típico, ¿no?, de este país, y como esa humedad es otro comentario climático, lo que mata es la humedad. Y son de esas cosas que nos van como condicionando, ¿no? O sea, sí, hace frío, sin duda, es invierno, por suerte que haga frío, digo, como estación, como momento en el cual nos plantea un ritmo, un ciclo, un cambio, una adaptación. Pero es interesante cómo a través de los medios informativos, en este tema que tiene que ver con el clima, se hace como tanta referencia, se hace tanta palabra con también el cambio climático y el clima y los calores y los fríos. Y cómo eso también va entrando como un condicionante que nos va como limitando más. A eso se suman las aplicaciones, se suman los pronósticos, que están buenísimos. Creo que toda aplicación o todo pronóstico que nos pueda prever de alguna situación, creo que es una herramienta hiper válida. El tema es cómo nos va condicionando, que a veces no miramos ni por la ventana a ver cómo está afuera o cómo se vistió la persona que va en la calle. O también de percibir cómo está ese clima también para cada uno. Porque hay personas que uno dice, bueno, o lo vemos a veces también en seres que salen con los pelos mojados en invierno, y tenemos el recuerdo de nuestra abuela que nos decía, no salgas con el pelo mojado. Pero que cada cual también tiene su forma de irse adaptando o ir interactuando con el clima. Y que sin lugar a duda es un factor de afecciones o de alteraciones que nos pueden alterar. Por ejemplo, en el caso de este ser que está hablando con ustedes, este clima, bueno, ha hecho que su adaptación, su sistema respiratorio, esté ahora un poco ocupado por ciertos líquidos que van obstruyendo las posibilidades de interacción con el aire. Pero es parte de algo adaptativo, que en la medida que uno se va adaptando, va tomando medidas en cuanto, bueno, a infusiones, calor, las comidas, abrigo, va como adaptándose, decir, bueno, a ver cuál es mi clima, ¿no? ¿Cuál es mi adaptación también a esa temperatura? Que también pasa estos días que comentaban en consulta, ¿no? En la noche cuesta a veces dormir, o el calor, o el frío. Es como que hay una termorregulación que el organismo necesita, que todos los organismos necesitan, para adaptarse a eso. Pero sí, hacer nuevamente referencia, más allá de todo lo que, nada, ya no, todo lo que nos va influenciando de la información, cómo en eso nos condiciona hasta las cosas, cómo las planteamos o las decimos, sin a veces tomar ese detalle de decir, bueno, abro la ventana, saco la mano afuera y ver qué siento. Y de esa manera también ir encontrando mi adaptación, más que ese bombardeo externo que muchas veces nos condiciona. Y nos condiciona mucho. Tanta información. Entonces, bueno, hoy un poco compartirles esa reflexión, en el sentido que podemos verlo no solo en esa información y ese condicionante con respecto al clima, sino como también comparten mucho aquí en La Balsa, cuánta información condiciona, manipula y no nos permite abrir la ventana y ver cómo está, no solamente afuera, sino también el de al lado. Que tengan una hermosa jornada, vamos arriba y seguimos navegando. Chau, chau, fuerte abrazo. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, ay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar. Estómago y planteo con un verso. Por supuesto, Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez, Lionche con la Catalina y el propio Silvio hacen una versión para el recuerdo. Y de la mano de Silvio y también con esto que decía Ale, que nos quedó repicando acá en la balsa, porque es un tema que le damos vuelta, ¿no? Que le damos la vuelta y que lo intentamos también abordar por aquí y por allá. Y es el tema este del manejo de la información, la sobreabundancia de contenidos, qué hacemos con todo lo que nos llega. Cómo destruimos justamente lo que no nos sirve y nos quedamos con lo que nos sirve. Y es como una exigencia de ciudadanía en estos tiempos, ¿no? Porque hasta WhatsApp te pone al lado del botón de hablar, te pone el botón de la inteligencia artificial como para repetir lo que ya dijiste o para escuchar lo que ya escuchaste. Y también lo conversábamos con otros, en particular con Stop Radio, que decíamos un poco eso, ¿no? Que el algoritmo en tus plataformas donde vos escuchas música siempre te va a pasar algo parecido a lo que escuchás. En cambio, la radio tiene eso todavía de sorprenderte, de permitirte escuchar algo que no habías escuchado. Y entonces ahí también está como un aspecto a no descuidar, ¿no? Está bien. Tenemos en cada teléfono el pronóstico del tiempo por varias agencias climáticas. Ahora, abrí la ventana. Deja que el aire de la mañana te diga por dónde va la jugada y con qué abrigo vas a salir. Bueno, y en esta sobreabundancia de información nosotros hemos encontrado algunos mojones que nos ayudan a pensar y, por supuesto, la base, ustedes ya lo saben, es uno de ellos. Me encanta la música de la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. Y por eso es que estoy presa. Pero hay algo que deben entender todos y todas, incluso ellos, los del poder económico, concentrado. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. La Plaza de Mayo desbordó de gente en Buenos Aires este miércoles 18 de junio. Lo hizo como siempre lo hace cuando moviliza el peronismo, con familias, gente joven, grande, choripanes, bombos y alegría. Miles de personas marcharon en el corazón del centro político de Argentina en una jornada histórica, el primer día de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. Se trató de una jornada cargada de altísima tensión por el simbolismo del inicio de la pena de 6 años de prisión de Cristina, que es mucho más que expresidenta y exvicepresidenta. Es la principal referente política del peronismo y presidenta del Partido Justicialista, el principal espacio político opositor al gobierno. Sí, la única fuerza política que representa una alternativa real de poder al modelo neoliberal autoritario que gobierna el país. La jornada no pudo ser empañada por las arbitrariedades policiales que se convirtieron en moneda corriente en la Argentina de Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todo el despliegue policial de intimidación de quienes buscaban llegar a Buenos Aires no detuvo lo que fue una demostración de respaldo, reconocimiento y amor. Sí, podemos usar esa palabra, amor, hacia quien fue 2 veces presidenta. Los medios de la derecha dedicaron sus titulares y editoriales para festejar, por un lado, el inicio de la proscripción de Cristina y, por el otro, para lanzar líneas y líneas de amargura porque no está tras las rejas como querían verla. Sí, ese era el sueño húmedo de esa derecha, tener la foto de Cristina con esposas, chaleco, rendida. El rencor y la revancha son los dos grandes motores de esa derecha antiperonista tan antigua como lo es el peronismo. Pero no lo lograron y en cambio se indignaron por no verla en lágrimas, sino en su casa, mandando un mensaje a centenares de miles de personas que se movilizaron y que la escucharon atentamente en una escena que pareció del siglo pasado, una plaza llena, atenta a un mensaje de voz. ¿Qué sigue ahora? Es una de las grandes preguntas que recorre la Argentina, donde Cristina vuelve a ser el centro. O en la base América Latina hablamos de esa Argentina de la proscripción, las multitudes y la represión que avanza, a diferencia de la libertad. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Inició la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner, una plaza de mayo colmada de gente. Marco Teruggi, ¿qué nos traes hoy? Bueno, una jornada histórica la que se vivió, mucho para pensar, para reflexionar, incluso para sentir, porque había mucho en juego en esa plaza, y también para pensar qué sigue ahora que Cristina va a estar 6 años en su casa, según indica la sentencia, pero bueno, hay mucho todavía en disputa, me atrevo a decir. ¿Cómo estarán esos medios a lo largo de esos 6 años? Me pregunto, Estefanía, ¿cómo estuvieron ayer? Bueno, bastante preocupados porque sucede algo en Argentina que tiene que ver con un balcón y se llama, yo le puse el balcón gate. Vamos a ver cómo informaron estos medios sobre un saludo de Cristina infame en el balcón. Y también hablaremos de esa agencia de seguridad, ese Frankenstein entre FBI, la CIA y el Mossad o lo que sea que están poniendo como ejemplo, que están creando Patricia Bullrich y Javier Milei. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piñas, Nicolino. Sos el Adi, Nazar, Anchorena, el peine de Ringo, Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos. La que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, vos quién sos. La risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos Aires, vos quién sos. Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Una multitud se congregó en la Plaza de Mayo en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández. Lula confirmó que visitará a la exmandataria en la primera semana de julio. Miles de personas confluyeron en la tarde del miércoles hasta llenar por completo la Plaza de Mayo en un acto organizado por varias vertientes del peronismo, además de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández, condenada la semana pasada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa denominada vialidad. El martes, la justicia confirmó que la líder justicialista, tal como había solicitado su defensa, podrá cumplir su pena en el régimen de prisión domiciliaria en el apartamento que tiene en la calle San José, en el barrio Constitución de la ciudad de Buenos Aires. El acto de este miércoles fue convocado a las 14, por lo que desde horas antes muchas personas comenzaron a llegar desde diferentes puntos a la Plaza de Mayo, situada frente a la Casa Rosada, que desde temprano estaba cercada por un enorme vallado para impedir que la muchedumbre se acercara a la sede del Ejecutivo que preside Javier Milei. En las primeras filas, frente al escenario que se dispuso en el lugar, estuvieron los principales referentes del peronismo, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ex candidato presidencial, Sergio Massa, legisladores y ex legisladores, y también el hijo de Cristina, Máximo Kirchner. Al llegar a la plaza, Kicillof apuntó con dureza contra el gobierno en declaraciones a la prensa. Esto pasa en la Argentina de Milei. Es un golpe de autoritarismo. Quieren disciplinar al que piensa distinto a lo que quiere Milei. Este es un intento de disciplinar al campo popular. Milei busca disciplinar al campo popular, expresó el dirigente según consignó Ámbito Financiero. Sobre el proceso por el que la expresidenta fue sentenciada, expresó: «La condena es absolutamente trucha y fuera de la ley, con un tratamiento completamente trucho». Desde el peronismo se habla de que a su líder la proscribieron porque una de las consecuencias inmediatas de la efectivización de la condena fue que Fernández no podrá ser candidata en las elecciones que se celebrarán en septiembre en la provincia de Buenos Aires. A pesar de no poder dirigirse a los manifestantes de forma presencial por razones obvias, la mandataria pudo ser oída este martes en la Plaza de Mayo mediante un audio que grabó algunas horas antes del acto. «Quiero agradecerles a todos las muestras de cariño. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, pero quiero contarles que lo que más me gustó es escucharlos cantar otra vez "Vamos a volver", expresó la expresidenta según recogió La Nación. No lo hacíamos desde hace mucho tiempo. Me gusta ese "vamos a volver" porque revela una voluntad de tener un país con argentinos que comen 4 veces al día, que tengan computadoras, puedan ir a la escuela, puedan comprar un auto con el esfuerzo de su trabajo. Un país en donde los jubilados tengan remedios, destacó. Posteriormente, la expresidenta dirigió duras críticas a la gestión del actual gobierno. Este modelo que encarna Milei se cae no solo porque es injusto e inequitativo, sino porque es insostenible en términos económicos. Ya lo vimos con José Martínez de Hoz en el 76 y con Domingo Cavallo en los 90. ¿Cómo se sostiene un modelo donde la gente tiene que tarjetear la comida y no puede pagar la tarjeta, donde es mejor comprar ropa afuera ya que es más barata que en el país?, cuestionó. Por último, la dirigente de 72 años dijo: «Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje. Sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos». El acto se desarrolló con total normalidad, sin incidentes de ningún tipo, porque desde el gobierno la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió no implementar el operativo antipiquetes, teniendo en cuenta que en esta manifestación no se cortó ninguna calle. El encarcelamiento de quien fuera primera dama, 2003-2007, presidenta, 2007-2015, y vicepresidenta, 2019-2023, tuvo muchísimas repercusiones tanto en Argentina como en el exterior. En este sentido, este miércoles el diputado brasileño Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores, confirmó que durante la primera semana de julio, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva visitará en su domicilio, autorización judicial mediante, a Cristina Fernández. En una intervención en el stream peronista Eva TV, el legislador Gaúcho dijo que Lula aprovechará su ida a Buenos Aires para participar en la cumbre del Mercosur para saludar a la líder. Caprichosa la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piña, Nicolino, sos Eladia y Nazar, Anchorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos. La que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, vos quién sos. La risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos Aires, vos quién sos. Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Buenos Aires, vos quién sos. alegría cada primavera. Coche que te pisa, bondi que no frena. Sos Cerati, Charlie, Luca Prodan, Nelio Marimansi, Ferrer y Piazzolla. Reino del revés de María Elena. Ya no habrá más olvido ni pena. Clase media, progre y remolona. Cerca, que acelera las neuronas. Pompeya y más allá, siempre la inundación. Buenos Aires, vos quién sos. Luis Spinetta, Luz, Miguel Abuelo, Sol. Buenos Aires, vos quién sos. Los Thanos del café, puteando contra Dios. Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Agua con azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo. Rosalinda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores. La Boca Quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro. Pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa. Buenos Aires, vos quién sos. El de Chau no va más, la de Naranjo en flor. Meseta Guerrín, cerveza en el balón. Buenos Aires, vos quién sos. En la hucha con su cruz, las noches del puñón. Buenos Aires, vos quién sos. La barra de José, por Puente Pueyrredón. Por supuesto, Julieta Lazo viene a salvarnos del error. Nos une el amor. Y con Buenos Aires, vos quién sos. Le da este marco, ¿verdad?, a la representación de un pueblo que ama a quien lo representa. Las mejores minas que hay en ningún lado. Buenos Aires, vos. Y también, por supuesto, de una práctica de la derecha de encarcelar y de prohibir, o sea, de negarle al pueblo la posibilidad de elegir a quien quiere elegir, como ya ocurrió en Brasil con Lula, y la realidad y el tiempo también luego demuestran que estas decisiones absolutamente intencionales se cae. Tu maldita humedad, tu bendita canción. Y de una representante amada por su pueblo, nos vamos a otra. Presidenta amada por su pueblo. Mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Por supuesto, Natalia Lafourcade nos lleva para México y México, Claudia Sheinbaum, América Latina, demostrando su potencial. Vamos a una reunión que nos invitaron al G7, se llama, que son de los siete países desarrollados. Nos invitaron a varios países que no formamos parte de este grupo, como Brasil, como la India y otros países que vamos a estar ahí. Vamos siempre, como somos los mexicanos, porque así somos nosotros, firmes con nuestra convicción, pero también siempre con diálogo, buscando siempre acuerdos para el bienestar de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Cuando estamos juntos, pues somos más fuertes. Cuando nos respetamos entre nosotros, somos más fuertes. Claudia Sheinbaum lleva 3 salidas internacionales en los 8 meses desde que es presidenta. La primera ocurrió en la cumbre del G20 en noviembre en Brasil, cuando la presidenta apenas había tomado posesión. La segunda fue para la CELAC en Honduras en abril. Y la tercera ocurrió esta semana, en la que México fue invitado por primera vez a participar de una cumbre del G7, el selecto grupo de países que desde hace 5 décadas intenta direccionar los devenires del mundo. La cumbre fue para algunos un fracaso. Trump, el rey del caos, llegó y se fue después de poner de mal humor a unos cuantos gobiernos presentes con su reiteración de que no se debería haber expulsado a Vladimir Putin del grupo en 2014. Trump llegó además cargado de un fin de semana tormentoso con protestas y crímenes políticos, como analizamos aquí el día de ayer, y un Medio Oriente coqueteando con explosiones nucleares. Sheinbaum llegó, por su parte, junto a funcionarios claves de su gabinete para la cumbre y el primer face-to-face con Trump en un contexto complejo, como las redadas de migrantes en Los Ángeles, con acusaciones de la secretaria de Seguridad Kristi Noem acerca de que Sheinbaum había alborotado las protestas. Tenso, entonces, ¿cuándo no? Pero la reunión no llegó. Trump cenó el lunes, se montó a su avión y chao a todos los presentes. Nos vemos en la próxima, para disgusto de unos cuantos, a empezar por el anfitrión canadiense, el primer ministro Mark Carney. A estas alturas, la diplomacia canadiense debe tener pesadillas con las declaraciones desplantes y amenazas de Trump. En cuanto al francés Emmanuel Macron, también debe haber digerido bastante mal las palabras que le propinó Trump luego de irse. Sheinbaum no pudo así tener la primera reunión con Trump, lo cual no impidió el avance de varias reuniones bilaterales, acuerdos con gobiernos de mucha importancia. No todo gira alrededor de Washington, aunque Trump y algunos latinoamericanos trasnochados fantasean con que así es. El mundo ya es, por fortuna, mucho más que Estados Unidos y que Bruselas, algo que pudo verse en los encuentros de la presidenta mexicana en Canadá con líderes del sur global. Hoy en la base América Latina analizamos la participación de Claudia Sheinbaum en la cumbre del G7, que tiene más alcance simbólico que real, y la proyección internacional de México. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hoy cabeza, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitiza alegre. Siembre una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. En sierras chicas oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Valle Medio oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en todo el pueblo no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten en el campo, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café. Calma, estamos en la balsa. Acá la tengo. Descarga. Estamos, es una descarga departamental, iba a decir municipal, pero ya no es más municipal, una descarga departamental. Porque todavía estamos en esa transición, ¿no? Falta un montón. Recién el 10, 11 de julio asumen las nuevas autoridades, el intendente Mario Vergara. El día lunes presentó un gabinete que tuvo como muy buena repercusión, porque en un tuit, por ejemplo, que puso Lilian Quechichián, nos mostraba cifras concretas, ¿no? En los departamentos hay 9 mujeres y 7 varones, a nivel total 30 mujeres en dirección, o sea, el gabinete ampliado, o sea, todas las, y 23 hombres, y aparte una paridad que no es paridad, o sea, una presencia de las mujeres en cargo de dirección, no forzada, con nombres muy fuertes en algunos de los cargos. El día lunes yo estaba buscando esa información para también ver alguna repercusión, algún nombre de esos lindos que estaba dentro de esa lista. Y encuentro una preciosa entrevista que le realizaron los colegas de La Diaria a Lema, a nuestro Martín Lema, hoy por hoy senador de la República. Y Martín Lema titula, y la fui a ver porque era real, titula el medio: voy a exigir el cumplimiento de lo establecido en la campaña electoral. Bueno, pensé, bueno, capaz que es a lo nacional, ¿no? Pero no. Es a lo departamental. En palabras de Lema, senador de la República, Mario Vergara no debuta, es una transición, o sea, es una continuidad con el mismo partido de gobierno, cosa que sucede en muchas, creo que la mayoría de las intendencias del país, pero entonces él va a mantener, va a exigir desde el primer día. Bueno, esperemos el primer día, ¿no? Porque falta mucho para ese primer día y... el lunes recién se presentó el gabinete. Esas personas también, no solamente Mario Vergara, sino cada una de esas personas va a tener que dar cuenta de cosas que hacen, ¿no? Porque los gobiernos no los hace una persona. Eso sucede en las campañas, en las que muchos de nosotros terminamos eligiendo un nombre y capaz que un programa por encima de todas esas caras que luego nos gobiernan. Caras, nombres. Me llamó la atención porque él dice, y lo dice así, lo dice explícitamente, que va a mantener una doble función. Por un lado, la de ser senador, para eso lo elegimos un montón de ciudadanos, y por el otro lado, un seguimiento de la gestión capitalina para continuar con ese compromiso que adopté en la campaña electoral. Supongo que ese compromiso que adoptó en la campaña electoral no estará por encima del compromiso que asumió en la campaña electoral como senador. Yo me imagino lo que podría suceder si un senador dijera lo mismo con respecto a la intendencia de Rivera, que su función va a ser controlar lo que hace el intendente de Rivera, diríamos, está todo mal. Y una de las cosas que también tiene en esa nota es que deja la puerta abierta para que, donde el partido lo determine, por ejemplo, en su candidatura a próximo intendente, él deja la puerta abierta. Que va a estar donde le pidan que esté. Me parece preocupante que esto pase a más de 2 semanas de que asuma. Que empiece una campaña electoral, que el Partido Nacional lo hizo muy bien en la elección anterior con ese establecimiento del cargo de departamental para Laura Raffo, y tener ahí un montón de fuerzas, algo externo a un cargo de gobierno, me pareció una jugada notable desde el punto de vista político, que luego no salió bien porque, bueno, a Laura Raffo la tentaron desde otros lugares para cargos más altos, y bueno, asumió esa decisión. Pero ahí estaba por fuera de lo que es el cargo de un senador de la República, que no puede estar en el contralor de Mario Vergara. Entre otras cosas, porque ese cargo se llama edil. Ese cargo de controlar al intendente desde el perfil político de gente que eligió para en esa campaña electoral tiene nombre y apellido, se llama edil. Y el Partido Nacional, o sea, perdón, la coalición republicana, tiene un montón de ediles, 14. 14 ediles. 13 son del Partido Nacional, uno del Partido Colorado. Y de esos 13, 9 son de la lista que encabeza la lista oficial de Lema. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esos ediles? ¿Esos ediles no son buenos como para controlar todo eso y dejar que un senador se ocupe de las cuestiones importantes del país? Ya que estamos hablando de los 100 días, seguimos hablando de la caja de profesionales que se va a discutir recién, el terminar de discutir el lunes que viene, y que tampoco va a traer soluciones mágicas, va a traer un parche para esa caja un tiempo. Pero el resto de nosotros, del país, ¿qué está haciendo el Senado, los diputados? ¿Qué está haciendo el Parlamento Nacional para que nos llenemos de orgullo y cosas que prometieron en la campaña electoral? Espero que mucho más, supongo que mucho más, ayer recibimos a una senadora, espero que mucho más que estar atento a lo que hace cada uno de los intendentes para luego apelar a buscar ese mismo título dentro de 5 años. A mí me pareció preocupante esta preciosa nota que realizó la Diaria, porque un senador gana muy bien, y yo creo que está muy bien que gane muy bien, porque es importante lo que están haciendo allí, es importante para los que los elegimos, pero seguramente los que votaron a Lema no le eligieron para hacer el trabajo, que hoy por hoy no, dentro del 3 de julio es la última, asamblea de esta junta, y ya asumiría la próxima o ya asume la próxima. Los primeros días de julio hay un montón de gente, 14 de ellos, por ejemplo, de la coalición republicana, que pueden encargarse perfectamente de controlar lo que hace bien y lo que hace mal el intendente de Montevideo. Muy bien, señor César, vale, muy bien. Y porque me hizo pensar cuando habla del senador, ¿no? Del responsable, sobre todo el senador de la oposición o el diputado de la oposición, que a veces me parece que pasan a ser oposición y dejan de, por ejemplo, porque tenían un programa donde iban, vamos a defender, bueno, en el Parlamento. ¿Estás cumpliendo ese rol de pelear para que esas cosas se solucionen? ¿O como sos oposición, ya está, te olvidaste de lo que decías y vas a estar en contra? Pasó con el Ministerio de Justicia, ¿no? Ahora nadie quiere el Ministerio de Justicia. Estaban todos los programas, ¿y ahora qué pasó? Es raro. Y otros amores, llévatelo. trayendo de nuevas historias para cantar. Como Boomerang de Emilio del Guercio, esta versión absolutamente casera y absolutamente hermosa. Hermosa y novedosa como la mirada de Tania Tavares sobre la realidad y un poco también lo que veníamos conversando de política activa sobre, bueno, cómo el ejercicio de la democracia nos exige también como ciudadanos, mucho más allá del acto eleccionario, una vez con las responsabilidades asumidas, bueno, justamente, ¿no?, centrar las responsabilidades en las tareas, ¿verdad? Y, bueno, claramente la tarea del senador Lema no es respirarle en la nuca a nadie, sino justamente legislar en beneficio del país, como seguramente hará. Cualquiera por la vereda mirando el cielo, llévatela. Pero bueno, nos gusta este de vuelta y este mirar América, mirar el mundo, mirar los referentes mundiales y también mirar en nuestra comarca, ¿verdad? Mirar en nuestra cercanía. Y eso también lo permite la balsa, ¿no? El tema de estar más cerca y más lejos de la orilla nos permite la perspectiva adecuada que genera reflexión. Como genera reflexión el espacio que comienza, que es el espacio de Mario. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Buenos días. Por varias redes e invitaciones a otra marcha más, y van tantas, que me puse casi al día con las novedades globales, y ahí me acordé de un Tano que había leído en algún libro de joven y que me serviría para disparador y ordenar a poco entender. Como el gusano de la desinformación, si lo dejo, me dice lo que él reparte como verdad absoluta. Encontré algo de ese tal Antonio y que hoy, casi un siglo después, está igualito. Los medios de comunicación son instrumentos ideológicos y su función es transformar una verdad de clase en un sentido común que las otras clases asimilan como una verdad colectiva. Es decir, tienen un papel cultural de propagar la ideología. Esto implica ética, pero la ética no es inocente, es ética de clase. Ya a todos nos dijeron o atornillaron historias del otro lado del planeta. Como este caso, cada generación recibe información, algo real y algo de leyenda urbana. Entonces, de mano en mano se pasa la verdad y en cada mano quedará algo de cierto. Y también se llevarán en cada mano su parecer. Con el tiempo, muchas de estas informaciones podrían estar al revés, y la vieja discusión aparece. Es falso, es cierto. Y después el del merengue de otros. Puede que quedemos nosotros, los de la clase baja, los eternos rescatadores de la transformación, y si nos dejan cuestionar un poquito el orden. Y por último sacar el molde y llenarlo con la harina constructora y hornear otra vez el pan del antisistema. La tierra prometida o sus vacas sagradas, que de seguro los impostores aprovecharon la volada y a nombre de alguna divinidad que te ungió, que justito a ellos, habiendo tanto pueblo de una descendencia casi única, no es un rejunte de paisanos que decidieron rajar cada tanto medio que para el mismo lado, porque era ahí, según el GPS de otro, que no hay rastro de él si también pisó el planeta, marcaba es acá. Pero ya había otros que no estaban ni enterados que venían y venían a usurpar. Con toda esa movida, qué raro el oráculo se pifió con la información. No debería ser tierra libre, despejada de toda alma ajena al paisaje. Él o los que organizaron la cosa, después de arrancar, no pasaron antes a ver los datos más finos en el catastro de la zona allá. Pero en el 2025, hoy, la insostenibilidad de la zona hace que se tomen medidas desesperadas y extremas. El exterminio primero, si queda alguno con cabeza, te hago la guerra. Es genocidio, no es guerra. En alguien que ha tomado la peor decisión, tiene nombre, uno solo. Los demás, y que son montones, es pueblo. Y no de Dios precisamente, no de Dios. Pero son prevenidos, van tomando posición por si acaso. A los europeos les toca lidiar con Rusia. Con los del turbante al medio. Al medio de ellos y los barriles. Vino no tienen. Estamos para prevenir. Seguramente debe haber más datos, estadística y vaya a saber cuánta cosa más. La declaración concreta de hoy es esta. Matan por día 29 niños en 670 días. Van 20.000 niños muertos. Si eso no es prevenirse, prevenirse de que otra generación deje de ser eso. Otra generación. Es vergonzoso y naturalizado todo. Como poner el canal y ver en vivo cohete para acá, cohete para allá. Es como piensan ellos y lo ejecutan muy bien. Ese país que de vez en cuando tenemos que invadir para que no nos invada, la tierra. Una reflexión que está flotando como el presente de años y años atrás, cada vez resurge la repetición con más fuerza. Para muchos es fácil condenar por las bombas que cayeron a kilómetros de mi zona de confort, desde muy lejos. Si aporta algo, lo hacemos otra vez desde la palabra libertad, que duelen desde la verdad y no ser el pellejo burgués ausente. Pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad. Matan por día 29 niños, van 20.000 niños muertos. En nuestro tiempo actual el pesimismo está más que justificado. La extrema derecha avanza, el planeta arde de negacionismo, la precariedad se cronifica y el cinismo mediático lo pudre todo. La razón, si es honesta, no puede ser ingenua. Pero ahí está la otra mitad del viejo consejo del tano Antonio Gramsci, optimismo de la voluntad. No como consigna vacía, sino como acto político consciente. Porque la resignación también es un arma del enemigo. Porque renunciar a luchar es dejar el campo libre a quienes quieren un mundo aún más desigual, más inhabitable, más feroz. Ante tanto y tramposo derechista y narcisista, con su sionismo exterminador, rescatemos el optimismo de la voluntad colectiva. El optimismo de la voluntad no es creer que ganaremos fácilmente, es elegir seguir, incluso cuando todo parece ir en contra, ir y hacer. Es así casi siempre. Resiliencia total. Es saber que la historia no está escrita y que cada grieta abierta en el mundo contará esa historia. Pesimismo para entender, optimismo para actuar. Esa sigue siendo, quizás más que nunca, la ética imprescindible para quien no acepta vivir de rodillas ni doblando el lomo para que otro doble sus bienes. Entonces, frente a los últimos acontecimientos en aquellas tierras prometidas, la única actitud digna es no valorar nada del terrorismo sionista hoy. Cuando aparezca otro, también con ese. Cualquier otra posición es una complicidad con la barbarie ya instalada. Y sus célebres frases conspirativas y que justifican el horror fue para prevenirse. Matan por día 29 niños, van 20.000 niños muertos. Es vergonzoso y naturalizado todo. Desde la palabra en la balsa, invitar a imaginar otras formas de equidad y justicia social y denunciar las estructuras que escondidas en ideologías te aprietan con la suela de la opresión. Es urgente una praxis colectiva en pos de pensar, actuar y en calma cambiar algo. Acá la batalla no es a los tiros, que podrías ver quién te dispara. Es peor, es en total clandestinidad, es silenciosa, calculadora, igual que allá lejos, la tierra. Alguien se quiere quedar con más y más terrones y aparece el hambre, el dueño del hambre, siempre, de apellido avaro. Del poeta de la revolución vigente, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo me muero como viví, obstinado y terco. Balseros, hasta la victoria siempre. Salud. Se hace un poco tarde. casi un poco tarde. Mi vida, no hay tiempo que perder. ¿Cómo no amarte, mi vida? Si el viento... Espectacular el espacio que comparte Mario. Yo quiero abrazarte un poco. No quiero despertarme solo. Y cómo ordena el pensamiento poner algunos mojones de claridad, ¿verdad? Se asesinan 29 niños por día. El resto es el resto. Del proyecto Hermano Hormiga, y esa es la intención profunda de la balsa, ¿verdad? Vida. Porque queremos abrazarnos. No quiero despertarme solo. Quiero que la luna se acuerde. Es por todo eso y por mucho más que la balsa navega. Bueno, ya se imaginan el gusto que es estar aquí, compartir con ustedes la balsa, construir con ustedes la balsa, pero hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos. Nos vemos, nos escuchamos, pero sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. No quiero despertarme solo. Quiero que la luna se acuerde. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...